¿Cuál es la súplica de ingresar a la mezquita? Busco refugio en el gran Dios, su rostro generoso y su preciosa autoridad, del desesperado Satanás, en el nombre de Dios, y la paz de Dios y la paz de Dios. Tu misericordia.